En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 16 de septiembre, 1925. Un día como hoy, nació B.B. King. De septiembre 1945. Un día como hoy nació José Alberto Iglesias, Tanguito. Ya lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Vuelta. 16 de septiembre 1973. Un día como hoy, murió asesinado Víctor Jara. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea así. De septiembre 1976. Por orden del general Ramón Camps, una noche como hoy, las fuerzas de seguridad, ¿qué seguridad?, secuestraron a 10 estudiantes secundarios que fueron torturados y 6 de ellos 10 asesinados. Su crimen: exigir el boleto estudiantil. Se recuerda este día, la noche de los lápices. En conmemoración se celebra el Día del Estudiante Secundario. Y si estoy cansado de gritarte, es que solo quiero despertar. Y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo, y empiezo a amarte con toda mi piel. Y es caro es abrazarte y me sangra las manos, pero que libres vamos a crecer. Y un día como hoy, Charles Baudelaire comió papas fritas. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.